Me gusta esto porque la gente goza. Bueno, voy a cerrar. Hay dos canciones que quiero compartir con ustedes. En realidad son tres, pero esta quiero dedicársela a las personas que están renaciendo. ¿Quiénes están renaciendo? Todos los días estamos renaciendo. Todos los días morimos para renacer en concepto. Hay que dejar de... Esto me recuerda el Tao, ¿no? Sois enamorado del Tao, de la filosofía del Tao. En el Tao se dice, deja de hacer poesía para ser la poesía. Deja de hacer música para ser la música. Dejen de hacer radio para ustedes ser la radio. Okay. Y los que son secretarias, las que son secretarias, todo es importante. Lo que hagas con amor. Mi mamá decía algo muy, muy, muy, muy puntual. Una vez me mandó a fregar y yo le dije, yo no voy a fregar porque yo no soy carajita. Me dijo, ay, a ti te sale Pedro Moreno. ¿Saben lo que es Pedro Moreno? Una chancleta roja así que quita lo malo y pone lo bueno. Dos nalgas, dos chancletazos por esas nalgas. Me dijo, hijo, un hombre de verdad lava, cocina, plancha y friega. Un hombre de verdad hace eso. No es homosexual, pues. No tiene por qué serlo, respetando a la gente que es homosexual. Y entonces me dijo, un hombre de verdad lava, cocina. Ah, bueno, pero yo por eso, yo no le he contado que por eso, emocionado, le digo a una muchacha del barrio, cuando me separé, le dije, mi amor, sabes que tú me gustas mucho y, bueno, me gustaría, baby, tener una aventura amorosa contigo. Ay, tú sí hablas bonito, tú siempre hablas así. Por supuesto, siempre hablo así. ¿Por qué? Mentira. Entonces me dice, bueno, pero es que, ay, pero es que yo veo que tú andas tocando por ahí, a ti no te pagan, tú siempre andas de colaborador. Bueno, algunos panas, yo lo que pasa es que soy muy modesto y no digo nada, ¿tú entiendes? Ay, sí. Bueno, dime algo para ver si me enamora. Yo le dije, yo sé, te puedo sacar una canción, un poema, algo que te lo pueda decir en la pata de la oreja. Qué vaina tan romántica, ¿no? Ay, poeta, dime, pues. Tú sabes que yo tengo 6 muchachos y te estoy esperando uno de un buhonero. Uno de un policía, uno del portugués, uno de un malandro y dos de un... Y bueno, pero el amor es ciego, los vecinos no, pero bueno. Le digo, bueno, sí, ¿quieres que te diga algo? Bueno, el amor es la distancia entre tu boca y la mía, entre tu lengua y la mía. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Pero dime algo más, a ver si me enamora yo. Y poema, y poema, y los mejores poemas, y un coño, nada. Entonces le digo, bueno, mira. Me dice, no, sí, pero me gustan los poemas, pero ahí, dime algo más. Más erótico. No, más. Tú sabes, le digo, bueno, mi amor. Pero las mujeres son como zapata, Daniel. Si no la ganan, la empatan. Le digo, bueno, mi amor, yo sé lavar, cocinar, planchar y fregar. ¿Y sabes lo que me dijo? Lo único que te falta es que te venga la regla, mi amor. Para que vean que las mujeres son así. Contando cosas íntimas, me acuerdo de mi abuelo, que estaba escuchando Radio San Felipe, y llega mi abuela y le dice, mi abuela está escuchando Radio San Felipe, y llega mi abuelo y le dice, mira, Ramón, venga acá, que están pasando un programa con el indio amazónico. El indio amazónico, usted era lo que hoy es, Dios es amor, a sacar el diablo a ti, a sacar el diablo. Casualmente siempre le sacan el diablo a las mujeres, nunca a un hombre. Yo no sé por qué coño esa vaina siempre. Siempre a una mujer. Entonces, ese carajo era el indio amazónico que tenía un poco de plumas y entonces está hablando y dice, yo los voy a curar a través de la radio, ustedes lo único que tienen que tener es fe. Y mi abuela escucha la cosa y llama a mi abuela y dice, mire, siéntese ahí que el hombre va, este curandero nos va a curar esas dolencias. Le dice, los que tengan fe, lo único que tienen que hacer es poner la mano izquierda en la radio y la mano derecha donde les duela. Y mi abuela, y que puso la mano izquierda en la radio y la mano derecha en una rodilla que a ella le dolía siempre. Y ve que mi abuelo pone la mano izquierda en la radio y la mano derecha en la bragueta. Y le dijo así, ay, Ramón, usted sí es bruto. El Señor dijo que iba a curar a los enfermos, no revivir los muertos. Bueno, para la gente que está renaciendo en el amor y en la alegría, una canción que acabo de grabar en, tengo un sello risquero, Rancho Records, porque lo grabé en mi ranchito allá en La Vega, en la laptop, en la piezo de laptop que tengo allá, que ya está viejita. Entonces grabé este tema y por ahí está rodando. Cualquier mentada de madre o felicitación me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico, josesandalo@hotmail.com, ¿ok? Entonces, esta canción voy a cerrar con El Burricornio, por supuesto, para dedicarle esta canción al hijo del chino que está por allá y a los demás niños que están por aquí. Chino, este se llama Borboleta, ¿ok? Y es para las personas que están renaciendo. Renacer, señores, es volver a vivir, renacer es volver a soñar, es volver a creer, es volver a amar, es volver a creer en el amor, en la lucha, en lo que ustedes quieran, es volver a renacer, es volver a amar, es volver a creer en ti mismo siempre. Se llama Borboleta. Después les digo qué significa Borboleta. Si alguno habla portugués aquí, no me diga qué significa Borboleta. ¿Sabe alguno qué significa Borboleta, la palabra? No, bueno, mejor. Un día un gusanito que andaba de rama en rama comiéndose las hojitas le pregunta a una abejita: porque usted busca florecitas. Y el coro es así: y yo no, y yo no. Vamos. Y yo no. Uno último. Y yo no. Encontró a un caracolito caminando despacito. Nuestro amigo el gusanito, asombrado más se irrita. Usted tiene una casita y yo no. Vamos. Y yo no. Y yo no. Última. Y yo no. Se llamaba Borboleta y andaba muy descontento con Dios. Envidiaba a los grillitos cantando en el arroyito con un coro de bichitos. Cuestionó a la mariposa: porque usted es tan hermosa y yo no, y yo no. Él andaba cuestionando y yo no, por eso le digo no cuestione. Y yo no. Se marchó desconsolado, llorando muy amargado. Se quedó el gusanito bajo la luna solito. Todos tienen algo bonito y yo no, y yo no, y yo no. Última. Y yo no. Se llamaba Borboleta y andaba muy descontento con Dios. Pero un día Dios se acerca al gusanito y le dice: mira, gusanito, para ti hay algo especial. Yo nunca olvido hasta lo más chiquitico. Solo tienes que esperar, esperar, esperar, esperar, esperar. Y a la mañana siguiente cuentan que en la rama de un árbol una crisálida palpitaba. Se movía como si algo, como si Dios mismo la tocara. De esa crisálida algo se asomaba. Primero unas antenitas, unos ojos, una carita, y después una mariposita. Era la mariposita que poco a poco y con mucho esfuerzo volaba, volaba, volaba. Solo tenía que esperar, volaba. Muchas veces lo único que tenemos que hacer es esperar. Cuentan que un día un niño adoptado le dijo a un señor que trabajaba en la sala de adopciones, le dijo: señor, yo sé todo sobre niños adoptados. Y el señor le dijo: a ver, listillo, ¿sabes todo? Sí, yo sé todo. ¿Cómo es eso? Bueno, Un niño adoptado no crece en el vientre de su mamá, sino en el corazón de su mamá. Volaba, volaba, volaba. Borboleta en portugués significa mariposa. Muy bien. Para terminar, muchachos y muchachas, vamos a cantar esta todos y todas, ¿ok? Sin pena. Levanten la mano los niños. Coño, todos, todos. De os cierto os digo que si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos está sellado para los adúlteros y los adulterados también. Es decir, que no voy para el baile. ¿Todos creen en el amor? ¿Sí? Coño, ¿sí o no? A pesar de las vainas, de los llantos, ¿verdad? Pero como decía el profeta, el amor es una corona sostenida en un dintel. Dejad que los aires del cielo paseen entre vuestras columnas, que ni muy separados para que no se parta, ni muy juntos para que no se doble. Dejad que los vientos del cielo os paseen entre vuestras columnas para que refresquen. Dijo una mujer: Profeta, háblanos de los hijos. Y él dijo: Vuestros hijos no son vuestros, son hijos e hijas de la vida. Nacen a través de vosotros, pero no son de vosotros, porque ni siquiera vuestros propios pensamientos les podéis dar. Vuestros hijos son la flecha, vosotros sois el arco y Dios es el arquero que apunta hacia el infinito. Tus hijos son hijos e hijas de la vida, no son tuyos, son prestados. El marido que tiene, la mujer que tiene, todo es prestado en esta vida. Este es el cuento de un burricornio. Silvio Rodríguez grabó hace tiempo una canción que se llamaba El Unicornio, pero el unicornio no existe. De hecho, en la Universidad de Valencia de Carabobo, alguien escribió un graffiti que decía: Qué bola, Silvio. Eres el único que ha tenido un unicornio azul y se te perdió. Yo tengo un burricornio en la casa de mi tío. Es un burrito que le pusimos un cachito, lo pintamos de blanco, le pusimos alas y es un burricornio. Y yo voy a contar aquí el cuento, ¿ok? Ven, ven para que escuches esta canción, Chinito, vente. Siéntate ahí, va, para que la cantemos todos. Mucho gusto, yo soy Eduardo José López, llamado y comúnmente en los bajos fondos el poeta del Morralito. Soy de La Vega, 250 escalones por allá arriba, después el vendedor de chirri, ahí estoy al lado. Esa es la referencia para los carajos. Mira, ¿dónde vives tú? ¿Dónde vende el vendedor de chirri? Ahí estoy. Me hicieron acordar de. Bueno, lo que pasa es que está el niño y otro día compartimos este poema. Poco más hot. Cualquier cosa en YouTube pueden escribir el poeta Morralito 5, en Google, esa vaina está ahí para el combate, ¿ok? Entonces vamos con el burricornio, ¿ok? Dedicado a este panita que acaba de llegar aquí y a todos los niños. Levanten la mano a los niños que quieren a su mamá, a su papá, todos los niños y niñas, todos los niños, vamos. Levanten la mano a los niños buenos. Ahora sí, el que levante la mano le voy a regalar un disco que tengo aquí, pues. Pero que sea rápido, que sea rápido. Espere, espere, espere, espere. Yo. Levanten la mano. Claro, adelántense, sean vivos. Dale, dale. No, no, levanten la mano todos. Levanten la mano los que tienen la media rota. Ahí tiene una media rota. Mamá, qué bueno que me pusiste Francisco. ¿Por qué? Porque en la escuela todos me dicen Francisco. Tu novio, si tu esposo se llama Francisco. Cuentan que la madre Teresa un día estaba bañando un leproso. Pasa una señora y le dice: Madre, quiero hablar con usted, pero está bañándose leproso y no me quiero acercar. La madre Teresa le dijo: Dime, hija, lo que tú quieras. Madre, yo no bañaría a un leproso ni por $1,000,000. Y la madre Teresa le dijo: Ay, hija, yo tampoco bañaría a un leproso por $1,000,000. La señora asombrada le dijo: ¿Y por cuánto está bañando ese señor? La madre le dijo: Lo estoy bañando por amor. Si es por amor, hazlo. Si no, no lo hagas. Porque por amor estamos aquí. Cuando respira, estás respirando por amor del cielo. Cuando amas, estás respirando el amor. Y como le dije hace rato, lo que dice el Tao, deja de hacer el amor para hacer el amor. Dejemos de hacer la revolución. Fíjense bien, esto es importante. Dejemos de hacer la revolución para ser la revolución mismo. ¿Ok? Ahora sí me voy a despedir de ustedes y les ofrezco 100,000 casitas, les haré. Bueno, yo como alcalde de Caracas, ¿verdad? Le voy a... Cochino no come jobo porque no mira para arriba. Se lo come en el suelo, que es la misma lavativa. Venezolanas, venezolanos, pata de Venezuela, sin caché, lumpen y proletariado. Yo a ustedes nunca lo robé. El gocho para el 2018, carajo. Son capaces de meterse carajo en una vaina de esas, esa vaina de esas neveras que meten criogénica para revivirlo y sacarlo el del 2018 con palitos y vaina. Coño, no terminan de morir, ¿vale? Para que nazca lo nuevo. Ok.